Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Jueves 24 de febrero. Un funcionario del PRO decretó la muerte de la escuela pública. La educación pública está muerta, aseguró el subsecretario del gobierno porteño, Carlos Pirovano. En medio de las paritarias, docentes propuso vía Twitter privatizar la educación pública. Y si asumimos que la educación pública está muerta y con esa plata le pagamos a los chicos una escuela privada, le regalamos las escuelas públicas a los maestros que dejarían de ser empleados públicos y podrían ser empresarios. Dejarían de discutir por el salario y se preocuparían por brindar una buena educación y recibir el cheque del gobierno. Cristina encabezó la inauguración de una fábrica recuperada por trabajadores en Catamarca. La presidenta aseguró que debe profundizarse el modelo. Consideró que no será solo una mujer o un hombre quien va a garantizar la continuidad del proyecto nacional. Y en sintonía con el discurso que dio el lunes en Miramar, volvió a convocar a los jóvenes para que participen de manera constructiva en la política. Destacó además el rol de las mujeres, a quienes llamó mis compañeras de género. Y recordó a las madres y abuelas de Plaza de Mayo como ejemplo de compromiso con el país. Y al expresidente Néstor Kirchner como su compañero de toda la vida y el dirigente que inició el cambio en 2003. Venimos a asistir a la apertura de una fábrica recuperada. Yo creo que hay mucho de simbolismo en lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país y también en esta fábrica recuperada. Hoy, gracias al esfuerzo de los trabajadores, hoy, gracias a las políticas de un gobierno, hemos podido volver a abrir una fábrica que se había cerrado y devolverles a los trabajadores su dignidad. Ciudad y provincia buscarán definir hoy las paritarias docentes. Luego de reiterados fracasos en los últimos encuentros, la ciudad y provincia de Buenos Aires llamaron a los principales gremios docentes para hoy con el fin de alcanzar un acuerdo salarial y que las clases comiencen sin demora el próximo lunes 28. Si hoy no hay una oferta superada, el lunes el gobierno de la provincia de Buenos Aires le va a tener que explicar a los padres por qué no hay clases, porque va a ser el responsable de que nosotros tomemos un plan de acción, advirtió el líder de SUTEO. Esto fue el informativo de Radio con Todo.